FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Vamos como al cierre del mes de noviembre y tiempo de balances, de análisis, de especulaciones. El sistema hasta rige estructuralmente estas condiciones que llevan precisamente a esos resúmenes que no contribuyen a nada salvo buscar la lógica del positivismo y pensar que el mañana será mucho mejor. Es posible que en un medio tan poderoso como es Mitre, dentro de la Corporación Clarín, se siente a charlar con un periodista del grupo, la hija del Che. Si te lo digo y no lo escuchaste, es que ocurrió ayer. Y en un par de minutos quedó expuesto para los que circunstancialmente pudimos tomar ese audio. Las corrientes vertiginosas que rigen un sistema y otro, por lo menos en la declamación, en la intención y en la práctica. Vino la hija del Che a presentar un libro que en Cuba vale 10 pesos, moneda cubana. Y surgió la primera pregunta, no capciosa, sino intencionada, para saber si la adquisición de ese producto gráfico estaba al alcance de la población de Cuba, y esta explicó cuál es el salario básico mínimo que tienen los cubanos. A lo que se le respondió de forma interpelativa, que no era de fácil acceso, por lo tanto la respuesta de la hija del Che Guevara fue, hablaba de lo mínimo. Pero en Cuba el acceso a la educación hasta es reconocido por algunos detractores que tienen por lo menos un segundo o un minuto, tal vez, de observar que el bloqueo no ha detenido la revolución que atraviesa por circunstancias complejas, y esta radio, a través del latido americano, lo ha abordado. A propósito del mercantilismo y cómo los bienes primarios, los commodities, las materias primas, sacuden al planeta y hacen que éstas sean, probablemente en un tiempo, las generadoras del combustible para que la maquinaria industrial, devenida menos comparativamente con el siglo XX, tenga su desarrollo y favorezca a los sectores que saben conducir esta nave que va hacia el impacto. ¿Puede en un grupo económico tan poderoso esbozarse la idea de un socialismo real? No un maquillaje de el socialismo, no una caricatura de esta introducción al planeta que significó aquella revolución cubana y que ha atravesado todo tipo de turbulencias. Me sorprendió, y lo traía al comienzo de Nunca es Tarde, la capacidad de resolver preguntas que tienen respuestas claras. El periodista Esloto Viasda consultó: ¿usted me puede convencer que en Cuba todas las personas tienen acceso a la salud? Y la hija del Che le respondió: no tengo que convencerlo de nada. ¿Usted me puede convencer que la revolución puede exportarse? Y la respuesta fue, ante esa pregunta, las revoluciones no se exportan. desde la inquietud de saber si Guevara tuvo algún tipo de incorrección o lectura de su incursión por Bolivia, su hija contestó, fue un gran jefe militar. Fue a Bolivia porque estaban los mineros armados y cayó porque tuvo la capacidad humana de volver a buscar un pelotón pequeño que había dejado en un lugar estratégico y ante las noticias de la muerte en combate regresó. Y en ese regreso escuchó algo de información con algunos aspectos que le aclararon efectivamente que habían muerto. Y fue ese tiempo, decía su hija, el que tal vez lo consumió en la batalla final. Le preguntó el periodista a la hija de Guevara si Argentina podía tener el desarrollo educativo y sanitario que tiene Cuba, y ella, con mucha prudencia, con conocimiento porque trabaja en un hospital, dijo, todo país puede tenerlo, depende de la voluntad política. Lo que menos se escuchó fue la reproducción de su libro, sí párrafos salientes sobre la figura de su padre, que no es un mito ni una leyenda, sino una persona que vive en el pueblo de Cuba, como el hombre nuevo, y el de su madre, de poca expresión, decía, pero con un gran sentimiento de amor, esa mujer que está siempre y que no se correrá jamás de la revolución ni el sentido que ésta le ha dado a su vida. Lo traía en el comienzo porque cuando se expresan voces disidentes en esta radio, lo hacemos. Algunas respuestas de los caracterizados dirigentes, no necesariamente del oficialismo, no necesariamente del oficialismo. La devolución que existe, esto no es Cuba, desde ya. Esto es Argentina. Y como es Argentina, y tomando como referencia que en un grupo emblemático, mercenario, mercantilista, poseedor de la palabra y de la desinformación, de la destrucción para la construcción, en términos generales, con excepciones que no vienen al caso mencionar porque siguen estando dentro de ese planeta monopólico, es que vale la pena compartir con ustedes, en el comienzo del programa, un texto de Luis Sabini Fernández, que ya escribió algo sobre Tecnópolis, y tiene que ver con la presencia, tiempo atrás, no mucho, de la presidenta de la Nación en la cumbre del G20. Presidencia, consumismo y capitalismo sano. Argentina está de parabienes, escribe. Ante el desastre financiero más o menos generalizado en el llamado primer mundo, no sabemos si la situación es peor en la zona euro, el Japón o Estados Unidos. La situación económica de Argentina en particular y en cierto sentido de buena parte de América del Sur es mucho menos turbulenta, lo cual no quiere decir que esta región o la Argentina hayan resuelto todos los problemas de la llamada pobreza estructural, o que siquiera esté o estén cerca de hacerlo. De todos modos, nos imaginamos que para presidentes de países con turbulencias que enfrentan muchas dificultades para ser reelectos, como Sarkozy u Obama, los numeritos electorales de Cristina tienen que ser más que seductores. Pero en lugar de glorificar este momento, queremos analizar algunos aspectos de la presencia argentina en la reunión del G20, que es también B20 y L20. B20 significa Business 20, el encuentro del mundo empresario. El L20 es la Bull 20, el encuentro de los trabajadores, la fuerza de trabajo. El universo empresario está representado por empresarios. Poco que agregar. Entre paréntesis, diría Macri papá, Macri hijo. Macri papá siempre viaja en las comitivas de la señora presidenta de la Nación. Seres humanos dedicados a mercantilizar todo lo que tocan. Como el rey Midas con el oro, el mundo empresario convierte en mercancía todo lo que tiene a su alcance. El tiempo, en primer lugar, pero también otros bienes, como los servicios. Y la cuestión pendiente es siempre la misma, si el aire, el agua, los bosques, el amor, los vínculos, la sabiduría son mercantilizables. ¿O qué nos espera cuando eso es así? Lo empresario es como la quintesencia del sistema que algunos llaman capitalista, otros burgués, otros la modernidad que rige nuestras vidas. Lo laboral se presenta como lo sindical. El movimiento sindical se originó como una resistencia a la explotación, a la mala, pésima vida, a las injusticias. No por casualidad las primeras agremiaciones se denominaron a sí mismas sociedades de resistencia. Sin embargo, lo que llega al G20 poco tiene que ver con ello. Se trata de la CSI, Confederación Sindical Internacional, un engendro relativamente reciente, al menos de nombre, que en rigor es el sucesor natural de la COSL, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, un aparato sindical creado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su puja contra el comunismo en la posguerra en los años 50. Luego del colapso soviético, Estados Unidos se permite cambiar de montura y hasta de estilo, forjando esta CSI, que es fruto de la conjunción del sindicalismo amarillo occidental subsidiado desde Estados Unidos y la Confederación Mundial del Trabajo, democristiana. Así surge en 2007. Llamativamente, la otra central sindical internacional, hoy en día muy venida a menos, regida desde la misma época por los comunistas, la Federación Sindical Mundial, fundada en 1945, no se caracterizó nunca, tampoco ella, por su independencia. Pero eso hoy ha perdido relevancia. Y la ex COSL, que acompañara al Departamento de Estado en prácticas en todos los golpes de Estado habidos en la posguerra, se dedica ahora a asesorar a políticos y empresarios en estos macroencuentros. La CGT constituye desde hace mucho la representación gremial argentina, antes en la COSL, ahora en la CSL. Por eso el conocido sindicalista Gerardo Martínez, secretario inmemorial del ramo de la construcción llamado UOCRA, encabezó la representación sindical argentina en el G20. Es de destacar que este probadísimo sindicalista, jefe no sabemos si vitalicio, pero sí crónico de la UOCRA, es un caracterizado cuadro de la seguridad argentina, que integró desde los años 70, nada menos que en el Batallón 601, pieza clave y famosa por su sordidez del proceso de reorganización nacional, la dictadura de los desaparecedores, con su sede aún hoy llamativa en Callao y Viamonte. Es decir, durante décadas, Gerardo Martínez ha sido un agente doble, extraordinaria capacidad de trabajo y probablemente de ingresos. Lo de grupos de tareas, seguimiento y otras habilidades antisubversivas se ha traducido en la propia actividad de la UOCRA, un sindicato bastante habituado a resolver con barras bravas o patotas algunos diferendos, hasta con albañiles, disidentes del sindicalismo oficial, hoy oficialista. El gobierno, entonces, concurrió al G20 con empresarios que suponemos afines y su escolta sindical Martínez y el titular de la CTA oficialista Hugo Yasky. Y como protagonista, por supuesto, la presidenta, que tan ensalzada en la coyuntura no pudo dejar de bajar línea y nos ha revelado su pensamiento estratégico, incrementar el consumo y a la vez regular los flujos de capitales para evitar el parasitismo financiero. Seguramente, buenísimas intenciones. La pregunta es cómo conciliarlas. Fue el consumo convertido en programa de producción capitalista, el llamado consumismo, el que nos ha traído el desquicio financiero y esta destrucción ambiental cada vez más agravada. Para lo cual el sistema de poder vigente se ha valido de la universalización de los commodities, la sustitución de la calidad por la cantidad, la de la escasez por la proliferación de bienes, la de la localización económica por la globalización con su derroche de energía en fletes, la hipertecnologización progresivamente acelerada, sin atender contaminación, menoscabos a la calidad ambiental, fuga de tóxicos, despilfarro. Todo llevado por el afán de la ganancia, es decir, de mercantilizarlo todo. Entonces, ¿cómo hace la presidenta para promover el consumo y a la vez frenar la financiarización monstruosa que hace que los circuitos de capital sean hoy en un 99% virtuales y apenas un 1% de economía real, de bienes y servicios, con un retorno a un capitalismo de principios de siglo XX. Pero entonces, chau consumo. Pero, ¿tiene algún sentido plantear algo así? ¿Cómo puede postular un mundo regulado y responsable cuando la Argentina vive de su inserción en esa cadena de hiperexplotación ambiental que es la soja? Por ejemplo, el festín de los chuckers. ¿Cómo puede afirmar de que en Argentina el 70% de lo alimentario proviene de la agricultura familiar? Hablaba del 2011 o de 1911. Con informes de un siglo atrás, es aventurado hacer descripciones presentes. ¿Cómo puede defender a la población rural, que es precisamente la población que está desapareciendo de la Argentina gracias al llamado modelo agroindustrial que ella tanto ensalza? ¿Cómo se hace para combatir al capital promoviéndolo y postulándolo? ¿Cómo se logra un capitalismo sano? ¿Puede existir un capitalismo sano? ¿Cómo se puede invocar no sé qué cambios en medio de todos los que representan este mundo tal cual es? Obama, Sarkozy, Cameron, para nombrar apenas tres tristemente famosos. Pero bueno, si la presidenta va a hacer tamaños alegatos, tan del agrado de tanta progresía local, apoyada en fuerzas morales o políticas como las que encarna la doble figura de Gerardo Martínez, ya sabemos de qué se trata. Una vez más, falto solo un recuerdo compungido por los 2 años de la muerte de José Rodríguez, otro ilustre del sindicalismo cegetista que lograra en su momento, 1976, 1977, etc., que la Mercedes-Benz le depositara en cuentas, no sé si propias o del sindicato, un porcentaje de las ventas contra el suministro Onerobele, que este jerarca le hacía a la patronal de listas de sindicalistas rebeldes o verdaderos. Elija el lector. Y la patronal se las entregaba, ya sabe el lector, ¿a quién? El escándalo fue tal, cuando una investigación alemana lo puso al descubierto, que la Internacional de Mecánicos del Mundo se vio obligada a retirarlo de la vicepresidencia y a arrumbarlo en alguna vocalía menos visible. Pero eso en Alemania. En Argentina, hoy en día, la prensa oficialista lo recuerda con unción. Y se toma para ello tiempo argentino del 6 de noviembre del año 2011. Luis Sabini Fernández nos ilustra cuál es el capitalismo que tenemos. El capitalismo que siempre va a ser capitalismo, el que se acerca, el que avanza, tan lejos de las expresiones de la hija del Che, tan cerca de las preguntas de un hombre de la prensa que se llama progresista. Esto sí tiene como título Nunca es tarde. Yo canto a la chillana, casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias, los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta. Profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa

si bien hay un director de transporte, la responsabilidad o de quién depende el director de transporte es de Ciburgo, así que saber cómo es esto que se anuncia por todos los medios de comunicación que el 30 de noviembre debe ingresar con total vigencia el SUBE en el área metropolitana y saber si la Perlita puede seguir negociando con la tarjeta. Altamira en 20. Ciburgo no atiende. Bueno, estamos listos. Estamos listos. Pero lo vamos a lograr porque hoy está en la producción Cintia Medina junto a Cecilia Rodríguez y en la operación tiene puesta en el aire Agostina Sulpici. Ayer tuve la oportunidad de charlar con Paula Cruz y con Silvana, que son integrantes de la Mesa del Oeste que acompañan y son protagonistas de esta campaña contra la despenalización, pero el aborto seguro, legal y gratuito, este derecho a elegir, después del papelón en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, con las firmas que daban el dictamen, pero después se cayó, tengo que decir, por lo que me entregaba ayer Paula, que la firma de Diana Conti, que introduce un artículo que penalizaba al médico si practicaba un aborto fuera de la semana o el tiempo establecido en ese proyecto de ley, la firma ingresó de Diana Conti, pero con disidencia. No tiene tratamiento, y hace años que se viene discutiendo esto, pero al ámbito institucional legislativo llega y se paraliza. Paula y Silvina charlaron ayer conmigo en un programa de televisión, en Quórum, y lo traemos aquí, a Nunca es Tarde, para compartirlo de esta manera. Y atrás, como vos decías, recién el tratamiento de un proyecto de ley que fue presentado ya varias veces, desde el 2005, que es cuando se conforma la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y estamos en la etapa de que lo haya empezado a tratar una comisión, no es el tratamiento en el recinto, no, claro, sino la etapa previa. Desde el año pasado y otro este año hubo dos audiencias dentro de la Comisión Penal, que es una de las comisiones encargadas de tratar el tema de despenalización y eventual legalización del aborto, junto con las comisiones de familia y de salud. Por eso, estamos como en la entrada, pero si comparamos que desde el regreso de la democracia se presentaron cerca de 70 proyectos de legalización del aborto y ninguno fue nunca tratado, caducaron por falta de tratamiento, digamos que las mujeres, el movimiento de mujeres, sentimos que estamos un paso más cerca. Y fundamentalmente, además de esta cuestión del tratamiento parlamentario, fundamentalmente por la visibilidad social que está teniendo y la despenalización social, llamamos nosotros, el tema del aborto y del derecho a decidir de la mujer frente a un embarazo no deseado. Sobre todo porque es importante destacar que esta campaña, que se formó, como decía, en el 2005, a partir de la reunión de 250 organizaciones, a partir de los Encuentros Nacionales de Mujeres, reúne situaciones disímiles como las de la Ciudad de Buenos Aires, la de Salta, la de Neuquén, la de con leyes provinciales diferentes, pero que nos une una misma cuestión, que es que hoy el aborto es una cuestión que está en el Código Penal y no una cuestión tratada como una cuestión de salud pública, que es como nosotros reclamamos que debe ser. Me parece que no está, por lo menos lo que hemos podido leer, lo que podemos saber, que no está bien visibilizado de qué se trata, porque estamos hablando de la muerte de mujeres. Mientras la campaña de los sectores más conservadores es preservar la vida, y acá las mujeres mueren, estoy hablando de una niña de 13 años, ¿sí? Sí, yo creo que lo importante de este año es que pudo abrirse el debate a la sociedad, mucho más profundamente que en años anteriores. O sea, lo que podemos sacar de positivo de que la ley haya llegado a la instancia de la Comisión Penal es que la sociedad está un poco más comprometida con lo que realmente significa el problema del aborto. Porque lo que nosotros decimos del problema del aborto es que hay mujeres que se mueren por decidir en ese momento, por diversas circunstancias, no ser madres. Y las que se mueren son las que no pueden acceder a un aborto en clínicas clandestinas. Esto me parece importantísimo para comprender en dónde impacta la falta de un marco legal. Exactamente. En los sectores más vulnerables. En los sectores más populares. Desde ya. Desde ya. Porque en clínicas importantes se hacen abortos. Uh-huh. Es un gran negocio. Se paga bien. Sí, sí, alrededor de 4.500 pesos está saliendo. Se paga bien. Hoy. Y 500.000 abortos por año mínimo es lo que se realiza, o sea, no hay una estadística, pero se calcula que más de 500.000 mujeres toman la decisión de interrumpir. Bueno, el negocio en el final. El segundo corte de audio tiene que ver con la campaña del trabajo de base, que realizan las compañeras, esto de socializarlo, porque la visibilización es como dice el spot que tenemos aquí en la radio, el yo aborté, no es un problema desconocido, oculto, campaña y trabajo de base, segundo audio. Fundamentalmente, nosotros desde el Movimiento de Mujeres venimos peleando simultáneamente por la legalización, porque esto se plasma en una ley, pero también por ir encontrando estrategias para sacar el aborto de la clandestinidad y para defender la salud y la vida de las mujeres. Uh-huh. Y sobre todo para generar la conciencia, porque también este es un tema a trabajar, vos hablabas de la provincia de Buenos Aires, yo desde mi trabajo con mujeres jóvenes. Primero, cuando hablamos de aborto, tenemos que hablar de qué pasa con los embarazos deseados o no deseados. Correcto. Con el mandato de la maternidad, con que una mujer parece que se desnaturalizara si decidiera no ser madre en una determinada circunstancia. Entonces nosotros hablamos desde la campaña de tres patas, de la educación sexual para decidir, de los anticonceptivos para no abortar y del aborto legal para no morir, para no tener secuelas y para no tener que temer ser imputada de un delito, como es este caso que, que estás comentando en Salta. Casualmente las mismas instituciones, la Iglesia, el Poder Judicial, la mayoría de la corporación médica se opone simultáneamente a las tres cosas, o sea, esto que estás diciendo, o sea, que en Salta no se apruebe la educación sexual, que hay una ley que la regula, que hoy leí una estadística de que aproximadamente en la mitad de los centros de salud de Salta se entregan anticonceptivos, cuando el Programa Nacional de Salud y Procreación Responsable... Pero que tampoco pasa solo por la falta de insumos, sino por la decisión política que tiene cada gobierno de cómo implementarlo. Entonces, digo, ¿por dónde pasa? Pasa simultáneamente por el trabajo de conciencia, de organización, de hormiga que hacemos hace años. Fíjate que cuando menciono la historia de Salta, no se puede dar ni el nombre de la mamá detenida, de la niña tampoco. ¿Qué quiero decir? Hay todo un trabajo de invisibilización, mientras ustedes buscan esto de socializar, que se trata de la vida. Cuando se da la discusión en el Congreso, Victoria Donda dice, yo no estoy diciendo que voy a abortar. Estoy diciendo, al momento de estar embarazada, quisiera saber, en la circunstancia, en el momento histórico, cómo, con quién, saber si quiero o no. Antes Cynthia Houghton, que decía, esto es una barbaridad. Bueno, en el día a día, ustedes que encuentran acá en el oeste, porque parece que es una discusión del Congreso, salgamos del Congreso, vamos a la base, al territorio, ¿y allí qué hay? Mira, nosotros en la experiencia que hicimos en poner la mesa en la Plaza La Roche de Morón durante 15 días, cada 15 días, perdón, juntamos muchas firmas, muchos varones vinieron a firmar, la verdad que no tuvimos un rechazo de la gente. También cuando subimos al tren, o sea, cuando subimos al tren a hacer la caravana desde Morón a Moreno, explicando de qué se trataba la ley, por qué estábamos pregonando por la legalización y la despenalización del aborto, tampoco tuvimos rechazo de la sociedad. Porque en realidad es eso, el aborto nos pasa a todos, por todos lados, todos conocemos a alguien, todos tenemos alguna amiga, algún amigo, todos viven esta problemática, porque realmente tiene una dimensión que hay que tomarlo como un problema público de salud y tiene que tener la respuesta del Estado. Se imaginarán ustedes que esta campaña no termina aquí, es la campaña por la vida de todos los días y ese trabajo de base, de concientización, de cercanía, es algo que va a seguir más allá del marco institucional que pueda lograrse en el Congreso. Está en comunicación telefónica el subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburu. Siburu, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Rubén, te escucho bajo el... A ver si tenemos algo más de retorno ahí. Ahora estamos perfectos. Muy bien. Bueno, el interés y la inquietud esbozada en este programa tiene que ver con la medida que el Gobierno Nacional ya dispuso con fecha, que es el 30 de noviembre, la incorporación de la tarjeta SUBE en todo el ámbito metropolitano. Correcto. Entonces, preguntas que... llegan incluido aquí a la, Moreno. Incluido Moreno, desde ya. Preguntas que llegan aquí a la redacción, a la mesa de trabajo, es ¿está todo garantizado para que el próximo 30 de noviembre la tarjeta SUBE sea aplicable en la propuesta que tiene la empresa La Perlita, única empresa que maneja el transporte de líneas locales aquí, pisos, ¿no? Bueno, primero, la medida del gobierno es que las empresas tengan en todas sus unidades instalado el sistema de tarjeta SUBE. Esa es tu pregunta. Sí, ¿y qué tipo de control realizan ustedes o tiene que hacerlo? No, nosotros no. Ustedes no. O sea, te explico. La tarjeta SUBE, primero, ¿cuál va a ser el interés de la empresa en tenerlas? Que esto cambia el eje. El colectivo, dentro de la tarjeta SUBE, tiene una máquina que es el que se tiene que conectar para que reciba esa tarjeta. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Estamos, una consulta. Sí. ¿Las máquinas que tiene hoy la Perlita sirven para la tarjeta SUBE? No. Tuve que conectar tarjetas nuevas. La empezó a conectar hace unos días. ¿Máquinas nuevas? Sí, o tiene un sistema nuevo que está conectado con satelitalmente. Bueno, te explico, ¿y cuál es la mayor seguridad? Sí. Si el colectivo no tiene colocada esa máquina, sí. No está. En sí, la máquina, dentro de lo que tiene, aparte de todo el sistema de la tarjeta, es un GPS. Correcto. Y es un GPS controlado por la Comisión de Transporte a nivel nacional. Si este colectivo no tiene colocado el sistema, es, digamos, observado. Para la empresa. No, es para la empresa. Inútil que salga, pues no factura. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Se va a controlar a nivel nacional por un sistema de GPS a todas las unidades que tengan tarjeta SUBE, y en cuanto al movimiento que realice ese colectivo en los recorridos y con el sistema de la tarjeta y las terminales, es en función de lo que se le va a abonar, en este caso el subsidio. El subsidio. O sea, al contrario, el interés de la empresa va a ser tener la tarjeta en este caso. Para no perder el subsidio. Totalmente. Bien, yo pregunto, las máquinas, un segundito, las máquinas que utilizaba la Perlita para la tarjeta de la Perlita, ¿no están más? No, creo que tiene funcionando la tarjeta de uso multiviaje de la Perlita. Claro, porque lo que me preguntaba es, ¿puede convivir el sistema SUBE con la tarjeta de la Perlita? Sí, absolutamente, y con las monedas. Y te explico, porque por ejemplo hay personas que todavía no tienen la tarjeta SUBE el día 30 de noviembre y tienen que tener la opción de pagar o con monedas o con la tarjeta, en este caso, de esta empresa. Bien, yo le voy a pedir un favor que sé que usted, tan amable que ha llamado a la radio, lo va a entender. Tengo que ir a la tanda de la hora, no lo hago nunca, pero si no nos vamos a extender y me parece importante en función de las preguntas que van acercando los oyentes. Y en función de también todavía el conocimiento que vamos adquiriendo de a poco. Pero claro, desde ya. Así que le pido, son 2 minutos la tanda, escucha la tanda y seguimos charlando, estamos... Y por ahí compramos algo. Y bueno, ¿cómo no? Para eso sirve la tanda, ahí va. Bárbaro. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas, para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Nunca es tarde. ¿Lo tenemos a Oscar Siburu en línea? ¿Oscar Siburu? Lo tenemos. Perfecto, perfecto. Así que me quede claro, puede convivir la tarjeta multiviaje de la Perlita con el SUBE, la tarjeta SUBE. Sí, sí, al menos en una primera etapa, ¿no? No hay... Claro, en algún momento tiene que eliminarse la tarjeta que tenía un costo de 8 pesos. Absolutamente, la misma... Que para mí fue un tremendo negocio de la Perlita, comparativamente con la tarjeta que utilizan nuestras empresas, tema que lo hemos discutido largamente con algunos concejales y creo que se lo he preguntado a usted en algún momento. Esto en cuanto a la tarjeta, ¿centro de distribución o recarga o adquisición de la tarjeta, cómo estamos? Tengo entendido que no tengo todavía listado, sé por conocimiento de, digamos, de la misma gente que trabaja con uno, España y Merlo, NINE, porque para obtener la tarjeta primero aclaremos que se tienen que dar todos los datos personales. Sí. Porque en función después, creo que lo que se va a subsidiar es la persona que pide la tarjeta, uh-huh. o a través de la persona se va a subsidiar el boleto y va a cambiar la tarifa, va a cambiar un sistema, es lo que uno piensa, ¿no? ¿No cambia la tarifa? No, yo creo que al contrario. Yo creo que por ahí se va a subsidiar a quien utiliza el servicio de colectivo y por ahí se va a cambiar la tarifa. No, no sé si se entiende. Más o menos. Y fácil. O sea, si vos utilizás tradicionalmente para manejarte el colectivo en tantos viajes diarios, el gobierno te va a subsidiar a vos, uh-huh. no a la empresa. Bueno, para hablar de otro... Sí. Es lo que a mí me parece que va a pasar. Sí, bueno. Por eso es con los datos. ¿Se entiende? Sí, sí, a ver. Entonces, la tarifa va a valer lo que se supone que tiene que valer la tarifa y lo que se va a subsidiar es la persona que utiliza el servicio. Bien, vamos entonces... Pero bueno, es para otro momento. No, pero es lo que a mí me parece. Está bien. Por eso tiene que tener los datos y todo lo demás. Correcto. Vamos sobre lo que le parece a usted, lo que me parece a mí. Bárbaro. Hoy, la tarifa que tiene... Las tarifas que hay en Moreno, ¿cuáles son? No, y de tarifas es una tarifa subsidiada. Es 1,10 está y 1,65. 1,10, 1,65. Sí. Bien, ¿usted cree, desde la visión personal que tiene, que va a aumentar la tarifa? No, una vez que... No, yo creo que esto es algo, digamos, en el futuro. Por eso, en el futuro no, puede aumentar la tarifa. No es que empieza la tarjeta sube y automáticamente la tarifa sube a 4 pesos, que es lo que más o menos se calcula que debería estar. Uh-huh. Lo que yo digo es esto. O sea, puede ser que suba la tarifa después que a través de la instalación de la tarjeta sube se aclare quién precisa el subsidio, porque quién es el que utiliza el, digamos, el transporte público. Bien, es como, a ver, me parece que lo entiendo en este aspecto. Por ejemplo, a ver, Rubén Bustamante. No, vale, pero vale, es lo mismo, me parece que hay un concepto y un método que es el que se va a aplicar para el agua, la luz y el gas, que tiene que ver con la declaración jurada que hace una persona, se hace un entrecruzamiento de datos para saber si esa persona necesita el subsidio o no. Sí, puede ser. Puede ser. Me parece que el gobierno encontró este método. Sí, me parece que sí. Bien, entonces... Es a través de las personas y no a través de... Exactamente. Entonces, hoy hay, repetimos, Siburu, hay estos centros de distribución para adquirir la tarjeta. Y bueno, y que es personal y se tiene que rellenar un formulario porque va con todos los datos de la persona. Bien, para tranquilidad de los usuarios del transporte de la Perlita, el día 30, si no tiene la tarjeta SUBE el usuario, puede pagar, en el caso de esta empresa, con la tarjeta multiviaje o con las monedas, ¿sí? Esta aclaración que está haciendo el Siburu me parece trascendental en función del spot que envía la Secretaría de Transportes de la Nación. Bueno, pero que usted lo habrá bueno, es la interpretación. La Secretaría de Transporte de la Nación dice algo. Cuando el colectivo no tenga la tarjeta SUBE, subí. Que creo que también entre nosotros me parece algo engañoso, porque el colectivo que no tenga la tarjeta SUBE ese día no va a salir. Por eso, me parece tan interesante bajarlo al tema, a lo local, y comprender la naturaleza y las realidades locales. Por eso mismo es el interés de la empresa de que todas las unidades tengan la tarjeta SUBE. Sí, es imposible, por lo que está diciendo Siburu, que un colectivo de La Perlita salga a hacer el recorrido sin tener la tarjeta SUBE. No, porque ese colectivo no va a facturar. No factura, ¿por qué? Porque yo creo que es un sistema cuasi perfecto de control, ¿eh? Sí, no, si tiene GPS, si tiene registro, o sea, bueno. Digamos, hoy no se va a dar quizás lo que hacían algunas empresas de dar boleto electrónico de una manera con la cual pagabas impuestos y trabajar con moneda en otro recorrido que rendía más, por ejemplo. Cuando usted me dijo recién los lugares de comercialización... se rompía la máquina y no facturaba más. Exacto. Usted me decía recién los lugares donde se puede adquirir la tarjeta. Es lo que conozco, Rubén. Quizás en el transcurso del día me vean, digamos... Yo por ahí me fui en la curiosidad y ahondándome en el sistema y en esto que te estoy diciendo. Yo hasta ayer averigüé que en INE sí. En INE sí, y creo que se recarga Merlo y España en el kiosco de ahí. Bien. Que es lo que tengo. Sí, nosotros para... En INE ya hace meses. Hace bastante tiempo. Mi hija la sacó hace 2 meses. Y aparte se carga en INE porque el SUBE es aplicable a la Atlántida. Que tiene ahí la parada principal que te lleva a Capital Federal. Exactamente, así que, bueno, estamos en coincidencia con esos datos. Correcto. Me pregunto si no debería estar un centro de distribución de tarjeta y recarga en el centro de transferencia. Yo creo que... Yo creo que a medida que vaya avanzando esta medida, por supuesto, se van a poner varios centros de distribución, Rubén. Aparte del control que, como decía usted, es casi perfecto. Porque si no sale el colectivo... No existen los controles perfectos. No, es casi perfecto, pero si sale un colectivo... Cierra mucho el sistema. Cierra mucho. En cuanto al dispositivo. Bien. ¿Qué tipo de control pueden tener ustedes? Porque si hay alguna dificultad, el usuario... Tiene una deficiencia. ¿Cómo? Tiene una deficiencia, no emite boleto. ¿No emite boleto? Uh-huh. Y entonces... Ante la costumbre del usuario y ante la posibilidad de un accidente y todo lo demás. ¿Y esa parte, ese vacío... La tarjeta. Es la cosa que vamos a tener acostumbrada en cuanto a los adelantos electrónicos, Rubén. Pero, claro, hay un vacío. Se puede comprobar a través de un pedido y la historia de la tarjeta. A través de la historia de la tarjeta. Correcto. Bien. Entonces, segunda aclaración importante. Si usted sube al colectivo con la tarjeta SUBE el día 30, no espere el boleto. Es lo mismo que en el subte. Vos vas a meter la tarjeta, te descuenta lo que utilizas en el viaje y te quedás con la tarjeta que la recargás. Bueno. Entonces... Mismo sistema de tarjeta de subte. Seguro, ¿ustedes tuvieron algún tipo de comunicación con la Secretaría de Transportes para comentarle aspectos que hacen a lo cotidiano? Ninguna. ¿Y eso está bien o está mal? Digamos lo que averiguamos de moto propio. ¿Y eso está bien o está mal? No, por supuesto, está mal. ¿Está mal? Sí. Y sí, porque entonces se lanza el programa y dice, ya está. Drena el mensaje por todos los medios masivos de comunicación, va una persona el día 30 y se encuentra con alguna dificultad, y lo que tiene esa persona como cierto es que puede subir sin pagar. Eso es lo que le queda con... Es una mala interpretación, o sea, esa, claro. Puede subir sin pagar si la empresa no... A ver, si la empresa no si tiene no la tarjeta, sube. Claro. O sea, no vos tiene... tenés la SUBE. O sea, vos vas a un lugar, no tienes SUBE, subís sin pagar. Pero tienes SUBE y vos no tenés SUBE, tenés otra opción de pagar. No bien. Es que no vas a subir sin pagar. Esta es la opción principal. El tema es que tiene, yo creo que, por lo que yo veo de la publicidad, que en concreto es, si no tienes SUBE, subí. Sí. Pero hay que ver si... no, yo le voy a decir para esto, no se va a dar esa situación. Es una publicidad engañosa no lo que se está haciendo. Es publicidad engañosa. Porque La Perlita no pierde, pero ni un centavo. Entonces, yo arranqué preguntándole, ¿puede convivir la tarjeta SUBE con el multiviaje? Sí. Sí, y con monedas, por supuesto. ¿Puede pagar el usuario con monedas? Sí. Entonces, el chofer tiene futuro, tres opciones. Por eso, si después en el futuro esto se va a cambiar... Y yo digo que la opción con monedas tiene que seguir coexistiendo en función de que si se rompe, porque si no, si se rompe la tarjeta SUBE, corta el recorrido. Y se rompe la máquina. Hay un montón de cosas que se van a ir viendo mientras esté marchando. Bueno, entonces le agradezco mucho porque hay zonas grises. Pero todavía las tenemos. Hay bueno, zonas grises, por supuesto, claro. Hay zonas pero grises. Bueno, algunas que son ya claras. Muy bien. Espero, y me parece que podría ser, no sé si Defensa del Consumidor o una decisión ejecutiva de que existan centro de distribución en los barrios, en algunos barrios importantes. Si no se concentra en estos tres lugares que nosotros mencionamos, que conocemos, pero falta información respecto a esto que es básico. Totalmente. Es muy elemental. Pero saber como, el, como sí. al... A ver, yo creo que el usuario se va a ir acostumbrando a la tarjeta de SUBE a medida que esté implementada en los colectivos. Uh-huh. O sea, hasta que no la veas, a ver, Rubén, ¿cómo te puedo explicar? Hasta que vos no veas el hecho de que subiste el 30 o cuando sea, y de hecho muchos colectivos ya tienen el puesto la máquina, ya la tienen puesta hace rato, o sea, hace rato, una semana, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque creo que se utilizó un día que hubo muchos inconvenientes, pero bueno, fue preferible que fuera ese día y no el día 30. A medida que la gente vea el sistema, lo va adquiriendo y bueno, ahí van a tener que surgir las opciones. Y creo que van a surgir en la medida de la semana que viene. Todavía no tenemos ninguna comunicación oficial. Nos queda todavía el martes, ¿no? Oscar Seguro, muchas gracias por ustedes. Este tiempo. Hasta Perdón. Luego. Allí pasaba el subsecretario técnico de transportes, técnico de inspecciones, pero que transportes depende de él. Explicando esto, hay grises, sí, como todo programa que se implementa tiene grises que podrán ser oscuros cuando tengamos registro nosotros de cómo se pone en marcha este sistema. Para aquellos que cargaron, no sé, el día 29, voy a dar un ejemplo, el día 29 cargaron la tarjeta La Perlita, la multiviaje, porque no consiguieron la tarjeta SUBE, pueden acceder al servicio, porque conviven los dos sistemas. Y el tercero también, el de monedas. Una empresa no pierde dinero. La explicación que da Seguro es que le conviene a La Perlita tener SUBE, le conviene, hay una obligación de La Perlita, porque está bajo el sistema GPS y de esta manera se controla desde la Secretaría de Transporte de la Nación cuáles son las unidades que tienen este sistema. Si no lo tienen, no perciben el subsidio, que es por unidad, ¿correcto? Pero si vos tenés monedas el 30, vas a acceder. No te equivoques si crees que subís y no está el SUBE, en el caso hipotético que ocurra, que podés, en forma gratuita, desplazarte de un punto a otro. Te va a decir el chofer, no tengo el SUBE, pero tengo transporte en multiviaje de La Perlita, la tarjeta, y si no, monedas. De allí que el gris está en esta aparente publicidad engañosa que se escucha en todos los medios masivos de comunicación, que si no tiene el colectivo el lector de la tarjeta SUBE, vos viajás gratis y le quita el subsidio a la empresa. ¿Está? El 30 entonces aclararemos un poco más y los días siguientes de diciembre saber cómo se implementa esto con una dificultad ya cierta y operativa que son los lugares de distribución de la tarjeta y recarga de la misma. En el centro de transferencia, el centro de transbordo, no está. Debería estar porque allí se concentra y precisamente un centro de transbordo donde las personas que vienen de capital, que trabajan o los que van hacia esa zona capitalina o los barrios o los distritos aledaños, deberían cargar allí, por una cuestión de operatividad. 15, 17 minutos, levantamos lo que hay que levantar. Para entender lo que pasa, tarde. Para pensar lo que nos pasa, tarde. De la realidad, oh.

tiene un alcance mucho mayor que el que se observa así superficialmente. Por ejemplo, yo en este momento estoy en Santa Fe, y acá el agua aumentó un 138%, y la luz un 18%, y el gas creo que un 14%. Bueno, esto es un golpe muy duro, y el gobernador que autoriza este tipo de aumentos no tiene previsto un aumento de salarios que compense estos aumentos. Después de esto es materia de tarifas, pero por ejemplo, Scioli y Macri se han mandado unos impuestazos fenomenales en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, con esto de la ABL, en el caso de Scioli a la propiedad, a ingresos brutos, etcétera, tiene una gran repercusión también sobre los trabajadores, porque hay muchos trabajadores que o viven en una propiedad, tienen su casita y van a tener que pagar ese impuesto, o alquilan y, como todo el mundo sabe, cuando hay un impuesto lo paga el inquilino, no lo paga el propietario. Entonces quiero decir que esto forma parte de una política de orden más general. Ah, en Santa Fe también aumentó el boleto del colectivo. Entonces quiere decir que es una política de orden más general. Nadie se la está tomando con la presidenta en particular. Es la clase capitalista en su conjunto que entiende que como el Banco Central se quedó sin plata porque pagó la deuda externa o está pagándola, el ANSES sin plata porque está pagando la deuda externa, el gobierno sin superávit fiscal, el comercio exterior que ya prácticamente no tiene superávit, no tienen fuente de financiamiento, pagan los trabajadores. En la Argentina, como en Italia y como en Grecia, la crisis capitalista la pagan los trabajadores. Y el gobierno está haciendo un intento completamente inútil de disimular su tarifazo con esto de que está redistribuyendo los ingresos porque el tarifazo lo pagaría Puerto Madero. Es una tontería. Puerto Madero y todos los demás lugares, según el mismo gobierno, cubre un 600 millones de pesos de subsidios, cuando el monto total de subsidios es de 80 mil millones. Se da cuenta que si usted tiene 80 mil millones como problema, no lo arregla con 600 millones. Además, quiero decirle esto, las tarifas, eliminan los subsidios, bueno, hay que pagar la tarifa plena. Además, los dueños de las privatizadas quieren que esa tarifa, a su vez, se aumente. Y el aumento de la tarifa no solo es el aumento de la tarifa, sino que también es el aumento del IVA que grava la tarifa. Porque las tarifas tienen un IVA. En un escenario, Altamira, de liberar la tarifa y la empresa o las empresas fijan la misma, ¿se volvería un esquema en donde las empresas pueden pedir préstamos internacionales y después pagamos todos? Efectivamente. No creo que nunca se lo libere. Ajá. Las tarifas. No creo, porque hay un sistema regulatorio que tiene una cierta lógica para los propios capitalistas, sí. En particular en países como el nuestro, no en Estados Unidos, donde la desregulación llegó a ser completa. Pero lo cierto es lo siguiente. El gran negocio de las privatizadas tiene que ver con el negocio financiero. Sí. ¿Por qué? Porque las privatizadas tienen un mercado cautivo. ¿Me explico? Si yo fabrico salchichas, y la salchicha se pone muy cara, hay gente que dice, bueno, no como más salchicha, y el que me presta plata a mí dice, ¿qué pasa con este tipo si mañana no vende salchicha, no me puede pagar el préstamo? En cambio, si yo le presto a Edesur, Edenor, etcétera, y bueno, es muy difícil que la gente prefiera estar a oscuras. Comerá menos, pero prenderá la luz. Es un mercado cautivo. Al ser un mercado cautivo, es difícil que el tipo quiebre por razones más o menos normales. Entonces la financiación de las inversiones no se financian con capital propio, sino con préstamos, uh-huh, y préstamos internacionales que se facilitan porque cobran altas tasas de interés y porque tienen la garantía de un mercado cautivo y de tarifas remunerativas. Apenas tengan las tarifas remunerativas, van a volver al esquema de negocios que tenían con Menem. Yo lo confirmo esto porque hoy a la mañana escuché al señor Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, del grupo de capitalistas de las privatizadas, a los que se llama amigo de los K, que pidió el aumento de la tarifa, no solo la eliminación del subsidio y el pago de la tarifa actual, que la gente no paga porque está el subsidio, sino encima de la tarifa actual y la eliminación de los subsidios, un aumento de tarifas. Acá hay algo que le agrego, que no es mera coincidencia, de que el tarifazo ocurra cuando, de un modo general, este grupo de capitalistas logró meterse en las empresas privatizadas. Recién una norteamericana acaba de vender Edelap y se la vendió a este señor que yo le acabo de mencionar. Entonces ahora que los grupos de amigos de K lograron una participación en esto, por ejemplo en Repsol, Eskenazi, ahora que lo lograron viene el tarifazo. Usted decía, ¿no? Sí, Altamira, usted decía o trató de introducir en un programa televisivo el verdadero eje de discusión, que es el costo de producción. Bueno, porque ocurre lo siguiente, ¿cuánto cuesta? Porque no, me parece muy interesante porque... No, pero le explico por qué. Sí, porque en una buena parte de la industria, los precios no tienen que ver con el costo de producción, y por una razón que me va a entender cualquier ama de casa. El predominio del capital financiero y la especulación es tan intenso que muchos precios internacionales que influyen en la economía de cada país están determinados por la especulación, que entonces es muy por encima del costo de producción. Un ejemplo, en Arabia Saudita con $4 usted saca un barril de petróleo, en Argentina lo saca con 15 o con 20, el precio internacional es 100. ¿Por qué 100? ¿No es mucho 100? Uh-huh. Pero especulando con la guerra de Irak, las tensiones internacionales, la devaluación del dólar, un factor muy importante en la especulación de materias primas. El precio del dólar, el precio del petróleo en algún momento llegó a $150. El gas está en una cosa terrible. El BTU a $12, el millón de BTU, que es un precio de locos. Y eso es lo que explica que Argentina, que está importando gas licuado, no pueda venderlo en la Argentina al precio internacional porque no lo podríamos pagar. ¿Quién se queda con la diferencia, para que entienda el ama de casa? ¿Quién se queda con la diferencia? ¿Con la diferencia se queda? No. El gobierno paga la diferencia. Es decir que nosotros cuando pagamos impuestos, subvencionamos esto. Bueno, ahí está, ahí la ama de casa lo va a entender mejor. Lógico, a ver, ¿no? Se lo cuento. Ellos importan 100. Se lo venden a la empresa petrolera o a la empresa de gas para que no venga acá 50. Y la empresa de gas, a la base de haber pagado 50, nos lo vende a nosotros 55. ¿Quién pone la diferencia entre los 100 que compró el gobierno al exterior y los 50 que se lo dio a la empresa? Lo pone el subsidio que da el gobierno, que lo saca de los impuestos que hemos pagado nosotros. ¿Quién es el que más impuestos paga en la Argentina? El laburante. Porque el impuesto más importante es el IVA, que es un impuesto al consumo. Cada vez que uno va y consume algo, gatilla 21% de impuestos. Y por eso la presidenta alienta el consumo, ¿vio? Bueno, alienta el consumo, pero no elimina el IVA. No, claro. Mientras más consumo, más recaudación tiene. Se puede subsidiar. Ahí está un esquema, claro. Por ejemplo, es un gobierno que recauda más cuando más inflación hay. Le hago la última consulta porque estamos ahí con la tanda. También usted está en Santa Fe. Sí. Me decía, en Santa Fe aumentó esto en cada uno de los servicios. En Capital Federal, ABL, puede llegar a un aumento del 300%. Scioli, sí, en su provincia con lo mismo. Exacto. No hay reacción. ¿O hay que esperar? Sí. Hay reacción. Y ya, en primer lugar, ya hay una crisis política. Porque esto que está pasando en Aerolíneas es una pelea de fondo que por ahora está en ese escenario. Pero no es una pelea aeronáutica. No es que se pelean los tipos que tienen que ver con la aeronáutica. Es una pelea de fondo. Es una pelea de fondo porque, como hay que hacer el ajuste, hay que poner en vereda a los sindicatos y hay que eliminar cualquier tipo de resistencia. Reagan, el aquel famoso presidente de derecha de Estados Unidos, doblegó al movimiento sindical cuando militarizó a los controladores aéreos al comienzo de su mandato. Cuando se vio que el movimiento sindical no salió a respaldar a los controladores aéreos, Reagan entendió claramente que podía meter todo el ajuste que quería, que los sindicatos y la burocracia de los sindicatos estaba para el cachetazo. Rodríguez Zapatero hizo lo mismo, el año pasado militarizó los controladores aéreos de Barajas, el aeropuerto de Madrid. Y ahora la presidenta quiere, ya militarizó a nuestros controladores aéreos de seis aeroparques, y va a una pelea. Ella dice lo siguiente: si yo gano la pelea con aeronáuticos, eso tiene un efecto demostración. Es decir, nadie me va a dar pelea porque queda claro que voy a ganar. Siento un precedente tremendo. Siento un precedente, una cosa de ese tipo. Pero le está haciendo duro en aeronáutico y no va a servir como precedente porque el nivel del tarifazo es impagable para un consumidor, trabajador o ciudadano argentino. Es impagable, y esto ya se manifiesta en una crisis política, que mire la intensidad que tiene, que se produce cuando la presidenta no reasumió este segundo mandato,

mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Un mensaje me preguntaba el libro. Bueno, Aleida Guevara March es la hija del Che y está en Buenos Aires presentando el libro escrito por su madre, que se llama Evocación. Ya se agotaron las dos ediciones, va por la tercera en Cuba, ha venido a la Argentina a presentarlo. Es el libro de su madre. Aleida es doctora en medicina y trabaja en un hospital. Así que de esta manera cumplimos con la requisitoria que me hacía un oyente a mi celular particular, lo que me obliga a dar el número de la radio, que es el 1561-540359, y si no, el 466-6559, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. No es habitual, pero tenemos muchos temas para compartir en estos 25 minutos, 29 minutos. Uno, si lo logramos, podría, en síntesis, representarnos qué ocurre en la Argentina desde acá, desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, este punto tan estratégico por las rutas nacionales, por la potencialidad que tiene Moreno, es una ciudad dormitorio. Pero hablamos con Santiago del Estero, lo que sucede con los compañeros allí, con los compañeros del Mocase, Vía Campesina. Charlamos con dirigentes, militantes, personas en Mendoza, el avance de una empresa coreana que va sobre el desmonte y todo aquello que le pertenece a la comunidad en busca de bienes preciosos, comercializables y necesarios en esta mercantilización que sirvió para arrancar el programa. Y tenemos para comentarles a ustedes que en el día de ayer se emite un comunicado importante, que es el siguiente: la Coordinadora por los Derechos Humanos de Zapala hizo público un comunicado de prensa en el que rechaza el gran despliegue policial en la zona y la amenaza de desalojo. Repudia el accionar del juez Domínguez, que puso a disposición la fuerza policial de Neuquén, Cutralcó y Zapala para garantizar el funcionamiento del pozo. Además, hace responsable al gobernador por posibles actos de violencia contra la comunidad mapuche. Se convocaron hoy a las 12 del mediodía en la Biblioteca Popular El Ordi para conformar una multisectorial que se movilice hasta la planta. El segundo comunicado que tenemos para compartir con ustedes es que la decisión tomada fue precisamente ocupar el lugar. Y tenemos un audio de Cristina Lincopán, así me pasa la producción, de una nota que realiza FM La Tribu en la mañana de hoy y la queremos poner al aire para socializarla de esta manera. Sí, nosotros tomamos, la comunidad en el AICO tomó la decisión de parar todos los yacimientos que tiene la empresa Apache dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro territorio. Es por varias contaminación que está dejando la empresa Apache, contaminación con el agua, con el terreno, tenemos... con nuestros animales que toman el agua servida, el agua que tiene petróleo, que tiene montones de cosas más químicas. Y bueno, nosotros lo que estamos reclamando es de que ya basta, que la empresa petrolera Apache siga haciendo pozo dentro de nuestra comunidad, que basta de contaminación, basta de atropello, que basta de muchas cosas que estamos viviendo nosotros, la gente que vivimos ahí con Apache, porque lamentablemente estamos viviendo ahí, y Apache sigue perforando, no le importa la vida de la gente, no le importa la vida de nuestros animales, de nada. Y por eso nosotros estamos acá. También nuestra posición es de que no más pozo, no más gasoducto, esa es nuestra posición que tenemos para la empresa Apache, y por eso también debe ser que hoy no nos están dando ninguna respuesta, porque la empresa no le conviene. La convocatoria multisectorial es para defender el territorio tomado, debería ser más preciso el comunicado, porque es defendido el territorio desde el 24 ante la amenaza por el despliegue policial que autoriza el juez Domínguez, ¿verdad? El segundo audio que tenemos para compartir de lo que ha trabajado en el día de hoy FM La Tribu en el programa Lleva lo Puesto es el accionar de la policía, la disposición policial. Entonces, Cristina Lincopán va a relatar, va a contar qué hizo la policía, qué hace la policía. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Está la policía ahí preparada para el desalojo? Sí, sí, sí. Ayer estuvimos un gravísimo enfrentamiento con la policía, un tipo de desalojo. Porque había una torre funcionando, nosotros habíamos llegado a un, no sé si un tipo de acuerdo con la empresa de que ningún pozo iba a marchar mientras no haya un diálogo con el gobierno y con la empresa. Cuando llegamos en ese momento que llevamos reporteros, nuestros compañeros que iban a filmar, a sacar fotos, nos encontramos con una torre andando con toda la policía alrededor y que esa torre estaba trabajando. Así que bueno, en ese momento nos dio mucha indignación y nosotros entramos, habíamos mujeres, niños, entramos a parar esa torre porque ese era el tipo de acuerdo que teníamos con la empresa de no tener ningún pozo en función y por qué no mentían. Así que entramos hacia los empujones a bueno, con la policía, con la Fuerza Armada, que es el AGEO, y el otro, el no me acuerdo ahora cómo se llama la otra que estaba. La Unidad Especial de Servicios Policiales. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí logramos entrar, nos subimos a la torre y bueno, allá logramos de parar todo, pedirle a la gente que estaba trabajando de que bajara y bueno, de que se parara todo, porque eso, nosotros habíamos acordado eso, no era de que se iba a estar funcionando si no tenemos ni un tipo de diálogo. Y bueno, la comunidad hoy está dispuesta a todo, si hoy nos reprimen porque hoy tenemos, dicen que desalojo, nosotros es nuestro territorio, ellos están dentro de nuestro territorio y si nosotros tenemos, lo vamos a defender, y si nosotros tenemos que prenderle todo fuego, se lo vamos a hacer, porque no va a quedar la vida de nosotros ni la vida de ellos. Así que acá las cosas se está poniendo bastante jodida, pero bueno, es algo de que el gobierno que no se compromete a tener una reunión con nosotros y la empresa petrolera, que es Apache. Hemos intentado durante más de 20 minutos hacer contacto con los compañeros de la mesa coordinadora de Zapala, con Lorena Encina Viviani, con Cristina Lincopán, que escuchábamos audios extraídos de FM La Tribu, del Lonco Gelaico y Martín Maliqueo Huerquen. Ha sido imposible, lo que nos instala una enorme preocupación. Queríamos actualizar a partir del mediodía la movilización para defender el territorio, la decisión del enfrentamiento, la ratificación de la justicia para que esta empresa avance sobre esas tierras, y queríamos, más que tener resultado, acompañar a la distancia, hacer este trabajo de conexión. de vínculo, de vehículo. Tenemos 11 minutos más con Agustín de Sulpici para intentar comunicarnos con los teléfonos, que son muchos, y la preocupación es que al ser muchos teléfonos marcamos todos y todos nos están dando el cierre de la comunicación con Neuquén o la imposibilidad de comunicarnos con ellos. Un separador. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, comenzamos a transitar los últimos minutos de Nunca es Tarde con el objetivo de establecer contacto con Neuquén. Lo haremos, tenemos toda la intención. Reitero que los teléfonos están o cerrados o hay claramente y notablemente una imposibilidad, porque son varios los celulares que no están dando respuestas. Vamos con el resumen entonces de la semana, el trabajo de Nunca es Tarde. Daniel De Santis estuvo el viernes en los estudios de FM Moreno antes de la presentación del nuevo libro que se llevó a cabo en la sede de ATE. Charló con Fernando Ochoa y dejó estas frases que explican del porqué, las razones del libro. El objetivo era poner nuevamente a la luz, sacar de abajo de la alfombra o debajo de varios metros bajo tierra en que habían puesto la historia y el protagonismo del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del Ejército Revolucionario del Pueblo, las clases dominantes y sectores populares, pero que adherían a una concepción reformista. Y también esta historia estaba ocultada por algunos ex militantes, dirigentes también del partido. En épocas de derrota, porque hay que decir, el movimiento revolucionario en la Argentina, en los años 76 y 77, fue derrotado. Y como dice este dicho, que el triunfo tiene muchos padres y mi madre, pero la derrota es huérfana. Entonces, bueno, mucha gente se pasó a una posición derrotista, entonces había que criticar. Quedaba bien criticar, inventar cosas que incluso no existieron en la realidad para poder tomar distancia de esta experiencia revolucionaria, bueno, más que experiencia, de este periodo revolucionario que hubo en la Argentina. Y bueno, yo pensaba, eso no es verdad, hay que decir la verdad. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde, lo voy a intentar, nunca es tarde. El libro es la historia del PRT-ERP por sus protagonistas. El segundo audio corresponde al martes y tiene que ver con la movilización de partidos políticos, organizaciones sociales, a raíz de la detención ilegal, irregular, el maltrato, la tortura, el intento de violación que sufrió un joven de 23 años en la comisaría Moreno Primera, luego desplazado, alojado en Moreno Quinta, Paso del Rey, durante 5 días sin informarle a la familia qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que había llevado el juez de paz letrado del partido Moreno, Juan Redizani, a ratificar la detención por una contravención. La movilización se hizo, pasó por la puerta de la municipalidad, finalizó en la comisaría Moreno Primera, se leyó un documento, escuchamos a Saúl, abogado cabalgante, pedido de justicia, no olvidar. En realidad es importante porque nosotros estamos diciendo nunca más. Ya hemos dicho hace 25, casi 30 años atrás con los juicios a las juntas, nunca más, y ahora lo volvemos a reiterar, pero los jóvenes. Más que nada por todos los que se nos está adjudicando en general, todas las represalias que se toman contra los jóvenes y más aquellos que hemos estado detenidos, que no se nos respetan los mínimos derechos y garantías que uno tiene estando detenido. También es lindo el acompañamiento porque en realidad la idea es hacer sonar un poco las calles de Moreno y que se escuche el pedido desde la juventud de cualquier agrupación, de cualquier escuela, el decir nunca más y que esta vez sea para siempre. ¿Qué información tenés de cómo va la investigación? Entiendo que se está haciendo muy público que han destituido del cargo a Holguín. En realidad mucho no sabía a quién era, a quién habían desplazado. Pero sí, algo tengo entendido que se está pidiendo que se remueva por lo menos la primera. La mayoría de la gente por lo menos de la primera. ¿Pensás que se va a profundizar en la investigación o que esto solamente va a quedar en la restitución del cargo de Holguín? No, yo supongo que se va a profundizar y yo voy a seguirlo hasta las últimas consecuencias por el lado judicial, porque todo lo que se está resolviendo lo hacen desde Gobernación y lo están haciendo también desde Asuntos Internos. Por mi causa, sí, pero también por otras grandes falencias que han ocurrido y bueno, el muchachito de Trujuy que mataron hace poco, y en esa semana que yo estuve detenido han matado a un chico en la Quinta, de la agrupación 29 de Mayo, que estuvo detenido, lo mataron. El miércoles hubo una movilización a Capital Federal de Barrios de Pie. Esto motivó la cobertura habitual de las grandes cadenas noticiosas sobre los inconvenientes en el tránsito, ya que el corte se produjo en la 9 de julio frente al edificio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conduce la señora Alicia Kirchner. ¿Por qué? Las razones, las causas, los motivos, la búsqueda, Cecilia Argüello, de la zona de Merlo, del distrito de Merlo, charlaba con Nunca es Tarde de esta forma. En el día de hoy, desde el Movimiento Barrios de Pie, de todo el conurbano bonaerense, nos estamos movilizando, y de la Capital Federal también, para pedir básicamente un aumento del programa Argentina Trabaja, que desde hace dos meses estamos esperando una respuesta satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social, y hasta el día de hoy las organizaciones sociales no la encontramos. Bien, hemos tenido varias reuniones durante estos dos meses, y la última movilización que realizamos el 14 de septiembre fue para, bueno, con la posibilidad de un escape piquetero junto a un montón de otras organizaciones sociales y en principio de acuerdo, por eso nos llegamos a acampar, pero bueno, en estos dos meses se ve que el acuerdo concretamente no ha llegado porque el Ministerio hasta el día de hoy no ha efectivizado un aumento de los sueldos de los cooperativistas de la Argentina Trabaja. En ese principio de acuerdo, ¿cuáles eran los puntos que se habían llegado a tener un consenso? Estamos movilizándonos desde el Ministerio de Desarrollo Social, nos hemos movilizado primero y ahora estamos yendo al Ministerio de Trabajo de la Nación en este momento. Básicamente lo que nosotros estábamos pidiendo era el aumento de la cooperativa, del sueldo de los cooperativistas de la Argentina Trabaja, porque bueno, vemos hoy que cada vez aumentan más los precios, que el gobierno empieza a decir que empieza a quitar subsidios a determinados sectores sociales y bueno, nosotros, mientras que quita subsidio y aumenta por otro lado los precios, nosotros con 1.200 pesos no podemos vivir todos los meses. Es imposible vivir de esa manera. Y bueno, habíamos pedido al Ministerio ese aumento de las cooperativas con otras organizaciones y también la incorporación de vecinos y vecinas en los barrios que nosotros venimos contactando y que se encuentran al día de hoy desocupados, que han perdido su puesto de trabajo y demás y que necesitan de alguna manera incorporarse a este programa o a subsistir. Por último, ayer, salió fuerte eso, Jorge Mendieta